I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de jueves ya, día 14 de octubre de 2021. Tenemos una temperatura de 20,9 grados en el centro de la ciudad y la humedad es del 69%. Ya sabes, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Por cierto, Teleelch, ya sabes que estás en Teleelch Radio Marca y que si nos sintonizas por la FM estás en el 101.4. Y si nos quieres ver como hacemos la radio en directo, pues estás poniendo la televisión en tu televisor, pues la televisión de Elche, Teleelch. Por ahí puedes vernos también desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Además, las nuevas tecnologías como nuestra web Teleelch.es, clicas radio en directo y también aparecemos, y por supuesto la app de Teleelch, así estés donde estés, si te apetece, puedes escucharnos. ¿Quiénes pasarán por aquí? Pues mira, Teresa Fernández nos va a contar que tenemos esta tarde, tarde-noche en su programa, en Día a Día. También vendrá Daniel González para adelantarnos también el contenido del análisis de esta noche. Y si antes lo menciono, pues antes aparece. Además de esto, tenemos espacio con Secoes. Espacio sobre vivienda con Jaime Espinosa del grupo Secoes. ¿Por qué lo tenemos hoy jueves? Pues te lo cuento ya, porque el martes fue fiesta y dijimos, oye, lo emplazamos, o lo aplazamos, mejor dicho, para el jueves. Hoy hablamos de vivienda con grupo Secoes. También tenemos estrenos de cartelera, te damos algunos de esos estrenos que tenemos para mañana, este fin de semana, en las carteleras de los cines españoles. Y también conoceremos, además, más profundamente, y quizá te contamos cosas que no sabías sobre Humphrey Bogart. Espera, quieto. Normalmente solemos empezar con la presentación y un poquito de música, pero feo estaría que, ya que está Daniel González con nosotros, lo haga esperar. Buenos días, Dani. Hola, Rosa, buenos días. Así vamos ya a saco, ¿eh? Al lío directamente. Y es que estás muy liado y dices, pues mira, voy a acercarme a ver si ya me despacha rapidito y sigo con la preparación del programa de esta noche, el análisis en Teleelch. Cuéntanos. Bueno, pues sí, la verdad que estoy bastante atareado ahora porque tenemos que perfilar todos los invitados para esta noche, pero bueno, el tema la verdad que me parece que es muy apropiado porque esta pasada semana, Rosa, hemos tenido una polémica, supongo que te has enterado, a propósito de la tala de palmeras con motosierra en la calle Pedro Juan Prepiñán. Sí. Bueno, pues ha suscitado todo tipo de críticas, numerosas asociaciones han levantado la voz, en fin, denunciando esta situación de esta tala con motosierra por parte de una empresa. Recordemos que el ayuntamiento cuenta con un servicio municipal de palmereros, la plantilla oficial, pero como no puede llegar a todas las palmeras, contrata una empresa externa para que se encargue de esas labores de mantenimiento. Pues bien, esta empresa, por cuestiones que desconocemos, ha utilizado una motosierra para talar las palmeras, algo que evidentemente es muy dañino para los ejemplares. Por tanto, asociaciones como Volen Palmerar, la propia Asociación de Palmereros, incluso el sindicato Comisiones Obreras, pues han denunciado esta situación y el ayuntamiento pues ha tomado cartas en el asunto. Y la empresa en cuestión pues ya ha declinado la contrata de ese servicio. Bueno, está claro, pero imagino, bueno, no sé si algo de responsabilidad también tendrá el ayuntamiento, porque no sé, cuando tú contratas una empresa externa, debes saber un poco cómo trabaja. Bueno, se supone que el ayuntamiento confía en que la empresa haga bien el trabajo. Uh-huh. Pero bueno, en este caso... Bueno, igual lo hizo bien, pero no con la maquinaria adecuada. Claro, es lo que vamos a preguntar esta noche a los invitados, porque vamos a tener al ayuntamiento, en este caso al concejal de Parques y Jardines, a Héctor Díez, que ya nos ha confirmado su presencia, y vamos a preguntar, bueno, por qué se produjo esa situación y si había pasado antes, porque evidentemente esto es algo que no podemos permitirnos, máxime siendo patrimonio de la humanidad, el Palmeral de Elche. Está claro. No sé si hoy el tema va a ser este, el que va a girar en torno al análisis de esta noche, o tienes... Vamos a aprovechar esta excusa, entre comillas, excusa para hablar de la tala de palmeras, y vamos a comentar también el mantenimiento de los huertos de palmeras, del palmeral histórico y también del resto de huertos de la ciudad, porque precisamente por ese problema que te comentaba de la falta de palmereros municipales, la plantilla, recordemos que tiene 18 trabajadores nada más. Solo. Muy corta para la plantilla. Para todo el palmeral. Para todo Elche. Vale. 18. Sí. Por tanto, tienen que externalizar el servicio. Normal. Pues vamos a preguntar cómo se lleva a cabo el mantenimiento de los huertos históricos con 18 palmereros. ¿Cómo se consigue? Un poquito complicado, ¿no? Bueno, pues las consecuencias son que hay 4, 5, 6 huertos de Elche emblemáticos, como puede ser el Ordels Pontos, que llevan 6 años sin mantenimiento. Claro. Y también es una pena, como hemos comentado, que bueno, pues siendo patrimonio de la humanidad el palmeral ilicitano, que veamos imágenes de palmeras sin podar, con las ramas caídas, en fin, por donde pases, ¿no? Se van acumulando y acumulando y acumulando, y ya no se ve ni tronco, lo único que se ve es esas ramas. Entonces, secas. Bueno, el ayuntamiento tiene que contratar a otra empresa. Entonces, pues bueno, en este caso esta empresa lo ha hecho mal. Vamos a analizar las causas, los motivos. Y sobre todo el tema de fondo, el importante, ¿qué va a pasar con los palmereros? El oficio del palmerero al final también tiene que ser no solo reconocido, sino potenciado, ¿no? Y incrementar esa plantilla de palmereros. Así que vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo en que debe ser un oficio que hay que potenciar en esta zona. Y reconocer. Claro, y reconocer mucho, porque además es que aquí hacen falta, mucha falta. Sí, bueno, en fin, si ya hacen falta en otras ciudades, en Elche ni te cuento. Por lo tanto, vamos a aprovechar esa excusa para hablar de todo el palmeral general. Hay mucho que tratar entonces, ¿y a quiénes tienes esta noche? Pues además del concejal de Parques y Jardines, de Héctor Díez, vamos a tener también a la presidenta de Bolén Palmerar, a Susi Gómez, con nosotros. También nos acompañará Estefanía Bertomeu, ella es la delegada sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Elche, otra de las asociaciones que denunció esta cuestión. Y finalmente nos acompañará Vicente Campos, que es el presidente de APELCH, la Asociación de Palmereros de Elche. Así que tenemos a todos los implicados, a todas las asociaciones, servida la polémica, para que nos cuenten un poco, pues, cómo se ha producido esto y qué soluciones, sobre todo, se van a plantear de cara al futuro próximo. Y si había ocurrido otras veces, si esta empresa ya había trabajado con el ayuntamiento y si siempre se trabaja de la misma manera, que igual ha sido un hecho puntual también. Y no, además, si recuerdas, si lo viste en las imágenes, cuando se produjo esa poda de palmeras, no había ningún tipo de medida de seguridad. Las palmas caían a la calle sin ningún tipo de precaución para los peatones. Con lo cual, bueno, no fue la mejor forma de hacerlo. Así que vamos a ver qué nos cuentan esta noche los protagonistas. Bueno, sin duda, polémica servida, actualidad máxima, como siempre. No sé cómo lo haces, Dani, pero todos los jueves me cuentas de qué va el análisis y siempre digo, pero si es que no puede estar más a la orden del día. Yo intento siempre, como te he dicho muchas veces, que los temas sean de actualidad, punto número uno, y punto número dos, que interesen a la gente. Al final hablamos de temas locales. ¿Podríamos hablar de la subida de la luz? Sí, también. Pero al final es un tema nacional que todo el mundo ya creo que se informa por otras vías, y creo que nosotros tenemos que centrarnos más en lo local, que para eso estamos. Así nos encanta además hacer programación local. Eso es. Y tiene todo, o sea, tiene su miga el traer todas las semanas al programa el análisis lo que está de máxima actualidad, porque claro, si la noticia ocurre y tú tienes que ingeniártelas para llevarlo a cabo para esa misma semana. Y da la casualidad de que desde que hemos empezado la temporada, pues la mayoría de programas han girado en torno al campo de Elche, palmeral, huertos, en fin, que estamos centrándonos mucho en el camp de Elche. La semana pasada, recuerda, Rosa, que hablamos de la fireta, que se va a producir este fin de semana. Se produce. Hemos hablado de la fireta y también de esa plataforma Veins Alerta que se ha creado en las pedanías también, para alertar de los robos. Así que llevamos un mes de análisis de momento del Camp d'Elche. Bueno, pues hay que seguir pues a la orden del día, como siempre haces, Dani. Lo podemos ver esta noche en Tele-Elche 10:15, como siempre es habitual, y también para quien no pueda verlo esta noche, a partir de mañana, ¿no? Eso es, a partir de mañana en YouTube, pero bueno, el que pueda esta noche y le apetezca, a las 10:15 estaremos ahí para hablar de poda de palmeras y mantenimiento de huertos. Genial. Gracias, Dani. Pues gracias. Te dejo porque tienes la jornada bastante liada. Los jueves, como siempre, es habitual. Y nada, pues nos vemos esta noche en Teleelch. Muy bien. Pues muchas gracias, Rosa. Gracias, Dani. Adiós. Recuerda, esta noche en Teleelch, 10:15 de la noche, un nuevo programa del análisis dirigido y presentado por Daniel González, como podéis comprobar, siempre pues con las últimas noticias ocurridas en nuestra ciudad. Ya son las 11:15 de la mañana de este jueves 14 de octubre de 2021. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música? ¿Te apetece, verdad? A mí también. Y lo vamos a hacer además con lo nuevo de los chicos de Jonas Brothers, eso sí, junto a Marshmallows. I see you calling. I didn't wanna leave you like that. It's 5 in the morning, yeah, 100 on the dash. 'Cause my wheels are rolling, and taking my foot off the gas. And it only took me one night to see the end in the line. Staring deep in your eyes, eyes. Dancing on the edge, about to take it too far. Messing with my head, how I'm missing your heart. If you wake up in your bed, alone in the dark, I'm so late. Gotta leave before you love me. Leave before you love me. Leave before you love me. Deep before you love me. Deep before you love me. When I leave the party behind, don't care if they notice. Yeah, yeah, no, I'll just catch you right. I'd rather be lonely. Get naked, won't give my heart a full break it. Some are gonna be staying, staying. Dancing on the edge, but take it too far. Messing with my head, I'm missing a lot. Wake up in your bed, alone in the dark. I'm sorry, gotta leave before you love me. Gotta leave before you love me. ¿Qué necesitas para casa y para el trabajo? ¿Qué te hace falta? Ferroquey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar para casa. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferroquey La Llave. Ferroquey La Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. UNED Elche. Abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro. Que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa. 28 titulaciones. Acceso para mayores de 25 años. Y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche. En calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 96-661-0000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 21 de octubre. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum. En Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de Gasolineras El. ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida? En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro porque, como predica el Ikigai, tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia. Celébralo con nosotros en elsecretodelikigai.es. Grupo Antón Comunicación. No, no, no, abuelo. Los coches suenan así. Pero si no has hecho ningún sonido. Eso es. Ellos ya saben cómo suena el nuevo Volvo XT40 Recharge eléctrico. Para Volvo, el futuro es eléctrico. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. Claro, tú has soñado con Dasbelt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasbeltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Dasbelt Auto, no busques, encuentra. Tu concesionario Dasbelt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Pues se siguen pasando compañeros por el estudio de Teleelch Radio Marca, porque seguimos presentándote temas que se van a tratar hoy, en este caso después del análisis que hemos tenido ahora, pero ella va antes, mucho antes del análisis. Teresa Fernández, buenos días, Tere. Tere, no, Teresa, ¿cómo que Tere? Tú llámame Teresa. Como quieras. No, de eso nada, Teresa. Vale. Te han puesto Teresa, te llamas Teresa. Maritere, no. Hombre, sí que es verdad que mucha gente me llama Tere, ya. Pero bueno. Lo bonito que es el nombre de Teresa. Pues sí, la verdad es que a mí me gustaba más. De hecho, tengo una anécdota. Más que te cuento mi vida. Hombre, venga, vamos. A mí de pequeña, con mi familia me llamaba Tere, mis amigos del colegio me empezaron a llamar Tere. Entonces, a mí no me gustaba nada ese nombre. Claro. Y yo de pequeña decía, súper chula, si a mí me llamas Tere, yo a ti no te contesto. Claro. Todo el colegio me llamaba Teresa. Y no contestaba a nadie, no te quedó más remedio que contestar, claro. Y ahora mis amigos de la infancia, hay algunos que me siguen llamando a Teresa porque ya se les ha quedado. Ahora ya me da igual, pero yo súper borde, digo, a mí Teresa solo me llama mi familia. Es que Teresa es un nombre muy bonito, Tere también, pero vamos, que no es el nombre, es un diminutivo, no lo sé. Digo, me llamo Rosa, Rosa, no me pueden llamar de otra manera. Claro, bueno, hay un compañero por ahí que me llama Rose. Pero Rose, bueno, es así americano, Rose, ¿no? Es así. Un saludo, Adri. No sé si nos estará escuchando, supongo que no. Adrián Egea de Marcador, el equipo de Marcador de esta casa. Bueno, pues Rose. Rose. Bueno, pues nada, que hablando un poquito de ti y de tu espacio, que se llama Día a Día, que se emite esta noche a las 9 menos cuarto en Teleelch. Cuéntame qué contenidos vamos a poder ver hoy. Bueno, ¿qué tendremos hoy? Hoy el programa lo enfocamos de una manera un poco solidaria, ¿no? Porque han abierto una tienda de moda re de moda solidaria, como puede ser en la Plaza de la Merced, ¿sí?, por Cáritas. Y nada, vamos a hablar con Diego del Río y otra persona que se va a traer, encargada de llevar la tienda. Y es una tienda que la ropa es donada, es de segunda mano, pero querían darle un concepto un poquito diferente a lo que es una tienda de segunda mano. Es moda sostenible, que está con el medio ambiente. Y lo curioso es que los trabajadores de allí son personas que están con riesgo de exclusión social. Entonces, claro, están ahí trabajando y es una manera de darle esa formación laboral. Entonces, por las dos partes, yo creo que es algo están ayudando de dos maneras. A gente con riesgo de exclusión social, sí, pues con trabajo, y luego pues dándole también una segunda oportunidad, aunque Cáritas ya lo hacía, a prendas de segunda mano y sobre todo pues que sean por el medio ambiente también, ¿no? Están enfocados a eso, a dar esa formación a las personas y luego pues vender ropa que la gente ha donado y que están en condiciones. Bueno. Yo voy a estar con ellos, les preguntaré también cómo está yendo, y es que yo he pasado por la plaza y la verdad es que es una tienda bastante bonita. Y nada, quiero decirles si tienen pensado abrir más. Claro. Si este proyecto sale bien, si quieren abrir alguna más por Elche o por la ciudad, no sé, donde quieran. Bueno, pues de momento han empezado con la primera, vamos a ver qué tal funciona, supongo, y bueno, pues espero que se les dé bien y que se pueda, no solo, bueno, Cáritas ya reutilizaba toda la ropa que se le dona a Cáritas, pero bueno, ahora también podrán ayudar de otra manera. Sí, para ver si podemos donar ahora, actualmente, si está ya completo, o nosotros podemos aún ayudarles y donar alguna prenda, lo que tengamos por casa, que tenemos bastante, acumulamos. Llega el día, está por llegar, sí, hay que hacerse la idea de que tenemos que hacer el cambio de armario. ¿Sí? Y el cambio de armario, ¿qué pasa? Que siempre hay ropa que dices tú, vamos a ver, si esto no me lo he puesto en todo el verano, pero es que el verano pasado tampoco, o esto que saco ahora del armario, no me lo puse el invierno pasado, yo creo que este invierno tampoco. Así que venga, pues lo plegamos, lo dejamos todo en condiciones y podemos donar esa ropa para que otros puedan pues utilizarla. Yo creo, Rosa, que lo guardamos por pena, como que por si. Ese por si no llega. No, entonces tienes el armario lleno de ropa, que es que me pasa, yo tengo ropa de cuando era pequeña, digo, pues que esto no me lo voy a poner. Sobre todo si es de cuando eras pequeña. Claro. Te digo que no. Es imposible. El otro día me encontré un pijama, digo, pero este pijama es cuando hice la comunión. Madre mía. Es que es imposible. Teresa, claro. Hay que ir reciclando. Entonces ya, es una buena oportunidad, le diré a Diego a ver qué le parece, si puedo donar algo que tengo por claro casa. Que sí. El pijama de la comunión. Por ejemplo. Bueno, pues ese es uno de los contenidos de esta noche en el programa Día a Día, pero hay más. Sí, hay más, y es que vamos a hablar con una persona que lleva una manifestación en contra del hambre, y este fin de semana van a hacer es una especie de manifestación en contra del hambre que hay actualmente y demás. Y bueno, vamos a traerle al programa para que nos cuente qué día, qué hora, cómo podemos encontrarles y un poco pues que nos ponga en contexto, ¿no? Y es que pues sabemos que hay hambre en el mundo, pero yo creo que ellos me lo pueden explicar de una mejor forma. Claro. Y me has hablado de dos contenidos, ¿tenemos dos contenidos o hay algún texto? Hay algo ahí en el aire que veremos a ver si sale o no, eso ya se lo dejo a los espectadores para que esta noche se queden viendo el programa y lo vean. Bueno, claro, no nos lo vas a contar todo, porque si no, ¿para qué queremos ver el programa? Pues para verlo todo en detalle y sobre todo disfrutar de la compañía de Teresa y todos los invitados que siempre trae aquí al estudio. Te adelanto lo de mañana, es que mañana no puedo venir, ya te lo digo. Venga, vale, mañana no puede venir, venga. Entonces, si quieres te lo digo. Vamos. Mañana, como cada viernes, tendremos a nuestro mago Joan, que me encanta estar con él, bueno, sí, también. Lo sé. Y me va a hablar pues de un mago muy conocido, y también al final terminaremos con ese juego de magia que siempre nos gusta, cartomagia. Y eso tendremos por una parte, luego tendremos es un tema un poco más complicado, no es tan bonito como la magia, pero vamos a hablar de las adicciones. Y es que vamos a hablar con Paco Guijalva, él es coach en adicciones, y me gustó especialmente porque la historia que cuenta de cómo se hizo coach es muy, muy interesante. O sea, hay que ver esa entrevista. Recomiendo para el programa de mañana porque a mí me hizo reflexionar mucho. Sí. Y para terminar la semana me gustó, la verdad, y luego ya pues él dio información sobre charlas que va a hacer, un canal de YouTube en el que sube pues información. Y me gustó mucho, la verdad. Fue muy interesante. Pues entonces te vemos hoy y te vemos mañana. Claro. Yo ya te he dado el menú de toda la semana. De la semana, de lo que queda de semana. Sí. Pues entonces te dejo porque tienes trabajo por delante, ya que tienes todo esto programado para hoy y para mañana. Y nada, que sigas trabajando. Estoy así liada hasta el domingo. Ya te diré por qué. Ya me he enterado por ahí que hasta el domingo tienes que ir a trabajar para preparar contenidos ya para la próxima semana. Así que Ahí en nada, Teresa. Nada, ya se enterarán, Rosa. A currar. Gracias, Teresa, que tengas buena jornada. Ti. Igualmente, Rosa. Hasta luego. Aquí seguimos en Teleelch Radio Marca, lo hacemos con música, Climbing Fisher. Yeah.

11:41 minutos de esta mañana de jueves 14 de octubre de 2021. Vamos a comenzar con esas efemérides del día, como siempre. Empezamos felicitando a Calixto, Evaristo y Bernardo, entre otros. Son los santorales que se celebran en el día de hoy. Como siempre, muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 14 de octubre. Y extendidos a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un jueves fantástico. Comenzamos contándote las efemérides por el año 1878, el 14 de octubre, perdón, de ese año. Edison solicita la primera de sus patentes relacionada con la iluminación eléctrica. En 1923 las autoridades soviéticas implantaban el calendario gregoriano en la URSS, en sustitución del juliano. El calendario gregoriano fue impuesto por el Papa Gregorio XIII. En 1582, sustituyendo al calendario juliano que se utilizaba desde Julio César, en la URSS tardaron 341 años en tomar la misma decisión. Seguimos en el año 1949, porque el 14 de octubre de ese año comenzaba la caza de brujas en Estados Unidos. Investigación contra todos los sospechosos de simpatizar con el comunismo. Y acabamos en el año 2012, porque el deportista de alto riesgo austriaco Felix Baumgartner se lanzaba desde la estratosfera a más de 39.000 metros de altura, convirtiéndose en el primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre. Nacimientos, te cuento que en 1919 nacía la actriz española Mari Carrillo. También en 1927 lo hacía Roger Moore, actor británico. Le recordamos por el santo y, cómo no, cuando pasó al servicio secreto de su majestad como James Bond, reemplazando a Sean Connery. Él fallecía en 2017 con 90 años. También te cuento que tal día como hoy, de 1939, nacía el diseñador de modas estadounidense Ralph Lauren, y hoy cumple 81 años el cantante británico Cliff Richards. Defunciones, destacamos tres. Una ocurría el 14 de octubre de 1536. Garcilaso de la Vega, poeta y militar español del siglo de oro. Garcilaso entró a servir en 1520 al rey Carlos I de España en calidad de hombre de armas. Aprendió griego, latín, italiano y francés, así como el arte de la esgrima y a tocar la cítara, el arpa y el laúd. El lenguaje de Garcilaso es claro y nítido. Precisión y naturalidad. Prefería las palabras usuales y castizas a los cultismos. La precisión ante todo, decía. Bueno, también te cuento que el 14 de octubre de 1959 fallecía Errol Flynn, actor australiano, perdón. El éxito con mayúsculas le llegó con Robin de los Bosques en 1938. Y terminamos en 1990. Fallecía tal día como hoy de ese año Leonard Bernstein, músico estadounidense, compositor y director de orquesta. Su obra más conocida, What Side Story. Bueno, ya te he contado que tal día como hoy de 1940 nacía Cliff Richards, de nombre real Harry Rogers Webbs, o sea, nada que ver con Cliff Richards. Nacía en la India. Fue uno de los pioneros del rock and roll en Inglaterra, aunque con rapidez derivó hacia el pop. Fue el artista pop más popular de Gran Bretaña hasta 1963, cuando aparecían pues, los Beatles y los demás grupos beat. En la actualidad tiene el título de Sir Richards. Pues como te hemos comentado, hoy cumple Cliff Richards, este cantante británico, 81 años y lo vamos a celebrar o le vamos a desear un feliz cumpleaños con uno de sus temas, We Don't Talk Anymore. Remember what you got.

darkness. I know they don't sound the way I'd rather be. Promise. If you wait around the wall, I'll make you hope for me. Promise. I promise you. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. Promise. I know they don't sound the way I planned them to be. Promise. And if I had to walk the world, that'd make you fall for me. Seguimos en Teleelch, Radio Marca 101.4, ya sabes, en la FM y también a través de Teleelch, la televisión local de Elche, puedes ver cómo hacemos la radio en directo. Y estés donde estés, ya sabes, las nuevas tecnologías, nuestra web y también la app de Teleelch. Hay una efeméride más que destacar en el día de hoy, pero además porque tiene muchísimo que ver con nuestra ciudad y más en concreto con el Huerto del Cura. El Huerto del Cura de nuestra ciudad. Y es que hoy hace 103 años que fallecía José Castaño, el cura del huerto. Del Huerto del Cura, sí. Dio nombre al más famoso jardín de nuestra ciudad, pues antes se llamó el Huerto del Capellán Castaño. Nació en Elche el 12 de mayo de 1843. Era el tercer hijo varón de una familia que vivía como arrendataria en un huerto propiedad de José Espuche, que pasado el tiempo se convertiría en propiedad de su padre y posteriormente en suyo. La popularidad de este huerto se inició en el año 1873, con un fenómeno no muy corriente, pues en ese año comenzaron a brotar del tronco de una palmera muchos hijuelos, a la altura de 1,80 m. A primeros del siglo XX, los hijos quedaron reducidos a 7, con lo que la palmera quedó tal y como puede verse en la actualidad. Supo difundir la mejor joya de su huerto, una palmera entonces conocida como el candelabro. Otro hecho que dio relevancia al huerto es que en 1894 llegó al puerto de Alicante Elizabeth de Wittelsbach, esposa del emperador Francisco José de Austria y Hungría, y más conocida popularmente como Sisi Emperatriz. Viajó a Elche y le enseñaron el huerto. La emperatriz quedó impresionada cuando contempló la palmera, comentándole a su propietario, el capellán Castaño, que esa palmera tenía un poder y una fuerza digna de un imperio, y empezó a llamarla en honor a Sisi, palmera imperial. José Castaño fallecía a los 75 años de edad, tal día como hoy, como digo, hace ya 103 años. Por último, te cuento que en el año 1943 fue declarado como Jardín Artístico Nacional el Huerto del Cura, el mismo día además que apareció en el BOE la proclamación de Jardines Artísticos Nacionales de la Alhambra y el Generalife, se otorgaba el mismo galardón al Palmeral de Elche. Bueno, pues ahí la efemérides del día de hoy también, que tiene mucho que ver con nuestra ciudad, y es que siempre rascamos un poquito a ver qué encontramos que tenga que ver, pues eso, con una efeméride de lo más cercano de nuestra ciudad. Bueno, rascamos, más bien rasca a mi compañero Antonio Bazán, ya sabéis, el despertador de Elche se llama El Frondía, presentado por Antonio Bazán, y es mi servicio de documentación.

La mejor mudanza con Mudanzas Guerrero. Nuestros profesionales realizarán la mudanza de tu casa, nave o negocio, empaquetando, transportando y después montando. Además, contamos con plataforma elevadora para llegar a la vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. Y es que no hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero. Más información en mudanzasguerrero.net. Bueno, acaba de sonar una cuñita de mudanzas, sí que me viene al pelo. Jaime, sin haberlo hilado, el pelo vamos a hilar, porque acaba de sonar para mudanzas, y es que necesitas una mudanza si vas a vender tu casa o vas a comprar una nueva. Jaime, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, encantada de tenerte aquí una semana más para que nos cuentes cosas sobre todo interesantes y que tiene mucho que ver con el tema inmobiliario y que estáis ahí siempre trabajando para el cliente o el futuro cliente, porque en Grupo RK, en RK Grupo Secoes, pues estáis nuevamente de estreno y de enhorabuena. Así es. ¿Qué estrenáis? Porque acabamos de sacar una revista, que es la que llamamos la Real Home, uh-huh, de RK Grupo Secoes, y bueno, llevamos tiempo trabajando con ella y ahora ya por fin pues la hemos sacado. Ya está física, ya se puede tocar. Sí, tocar. Está física, tiene una calidad chulísima, nunca se ha hecho una revista igual, una revista que es para los clientes vendedores, uh-huh, pero la calidad que tiene en cuanto a imágenes, es una revista que parece la típica esta de los programas de fiestas, cuando se hacían fiestas. Sí, sí. O sea, que época. Es una calidad chula, muy buena, con un contenido que cuenta pues con los 20 años que hacemos este año de experiencia de una agencia inmobiliaria de éxito. Uh-huh. Y bueno, viene una cantidad de información pues de todo tipo. De hecho, en la revista ponéis en marcha todo vuestro conocimiento para los que tengamos intención de vender una propiedad. Tenemos ahí todos los consejos posibles para que todo salga bien. Sí, hay una cantidad de consejos, pero vamos desde el principio. La documentación necesaria. Hay información también de clientes que necesitan o están en el proceso de venta, pero también están queriendo comprar. Uh-huh. Hay apartados específicos para separaciones, ¿no? Una pareja que se separa, uh-huh, y que tengan que vender esa casa. Tiene una propiedad casa. Y hay que venderla. Si se la quiere quedar uno de los dos. El tema de los impuestos también, uh-huh, en esos casos. Y si se deciden por la venta, pues también pues todo el proceso cómo hacerlo. En cuanto a herencias también, hay un apartado también específico para casas heredadas, para herencias, y en el que hay consejos pues para pagar los mínimos impuestos. Incluso tenemos ahora un servicio nuevo que lo recoge también la revista, que es que si hay algún cliente que esté en el proceso de arreglar la herencia, pues podemos hacerlo sin que él tenga que pagar esos impuestos. Los, uh-huh, puede asumir la agencia. Y luego pues con la posterior venta pues recuperarlos y que se venda la propiedad. Entonces, hay una cantidad de información, de consejos para cuando recibe la visita de compradores, cómo preparar la casa para que se vea mejor, calificación de compradores también para no abrir la puerta a un extraño sin saber si esa persona quiere comprar o no. El tema de los impuestos que hemos hablado ya un poquitín también, pues oye, cómo ver y situarse también el cliente en los impuestos que va a tener que pagar si puede vender la casa. Home staging, fotografía profesional, bueno. O sea, quedáis plasmado en 90 páginas todo lo que llevamos, por ejemplo, hablando aquí, bueno, vuestra experiencia de 20 años, que no es poco, pero también todos esos consejos y rutinas de las que hemos hablado aquí para vender una propiedad o comprar una propiedad, lo podemos ver ahí. Además, como dices también, os centráis en el tema de pues, divorcios, separaciones, herencias, para que tengamos una idea de todo lo que, vamos, que no es una revista, es la revista que debemos tener. Sí, vamos, es la revista que te lo cuenta todo. Te lo cuenta todo, que tiene una cantidad de información de un valor brutal de una agencia inmobiliaria que entiendo que somos líderes en Elche y que estamos plasmando nuestros conocimientos, nuestros errores también que hemos cometido y que tal, para subsanarlos, y que un cliente que esté pensando en vender su casa, pues que no los cometa. Además, también tienes errores específicos que son los que suelen caer los clientes vendedores, pues bueno, especificados, enumerados también, para que no caigan en esos errores. La estoy viendo, bueno, aquí apareces también tú, desde luego, ¿eh? Viene, lo que yo puedo ver, viene muy visual, muy bonito, como dices, o sea que incluso si no tenemos intención, es una revista que podemos tener en casa, echarle un vistazo, en algún momento puede surgirnos una duda y es atemporal, es una revista que sí, no sí, pasa. Sí, exactamente, es atemporal. Porque luego también incluso puede tenerla alguien en casa y que algún amigo, un familiar, claro, necesite ayuda en un momento dado también, pues puede tirar mano de ellos o de esa revista, de los consejos o bueno, en definitiva también uno ponerse en contacto con, uh-huh, con nosotros. Ya te digo, la información que compartimos es información propia nuestra, de nuestra experiencia en el mercado de hace 20 años. ¿Cómo surge, Jaime, el decir, bueno, todo lo que sabemos y todo lo que hemos aprendido lo vamos a poner en una revista para que quien quiera tenerlo en casa lo pueda tener? ¿Cómo surge esa idea? Pues surge con la idea de aportar valor, de que pues si un cliente se quiere vender la propiedad a lo mejor por su cuenta, pues bueno, tiene ahí una batería de consejos y de cómo lo hace una agencia inmobiliaria profesional que se puede beneficiar de ello. Y luego, pues si alguien necesita el servicio de una agencia inmobiliaria, pues nosotros estamos al 200% para ayudarle. Pero sobre todo el intentar siempre aportar valor. En vez de esconder lo que hace una agencia inmobiliaria, lo que intentamos es plasmar, y de esa manera en esa revista plasma todo el trabajo que hace una agencia inmobiliaria. O sea, que es que a mí me sorprende por el hecho de que, a ver, estáis como el ingrediente secreto, ¿no? De sí, sí, que así es. O sea, no se revela nunca. Estamos contando, claro, estamos contando nuestra manera de trabajar, de cómo conseguimos los agentes inmobiliarios profesionales pues vender una casa al mejor precio y en el menor tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo ponemos ahí a disposición de los clientes, que el que esté capacitado para hacerlo podrá hacerlo por su cuenta. Y el que no, pues necesitará la ayuda de una agencia inmobiliaria. Y entonces, pues bueno, pues nosotros sabemos que el valor que aportamos y todo lo que hacemos tiene muchísimo valor, valga la redundancia. Entonces, claro, entiendo que el que se puede preocupar, al igual es la competencia, ¿no? Que haya una inmobiliaria que le facilite tal, para el que no hace prácticamente nada o no utiliza marketing, claro, o no tiene acuerdos de colaboración, o hace, o su marketing depende de poner un cartelito y publicar en portales. Pues de eso igual le tiene que preocupar más a lo mejor que lo que me puede preocupar a mí. O sea, tenemos un sistema muy establecido, sabemos todo el proceso en cuanto a gastos, comercialización, difusión, aportamos valor en la negociación incluso. Entonces, durante todo el proceso, pues lo tenemos tan claro que no nos importa el compartirlo con, bueno, pues con la gente que esté pensando vender, que nos pueden llamar o pueden pasar por allí a recoger su revista, un ejemplar, y que la pueden ojear tranquilamente sin ningún compromiso. Y sobre todo ponéis todo el conocimiento de 20 años de experiencia, como dices, con errores cometidos para no volver a cometerlos, que de eso se aprende más. Totalmente. Que de otra cosa, y lo ponéis al servicio de cualquier persona que quiera, tanto si es particular como no, como si quiere vender su inmueble o comprar un inmueble por su cuenta, o prefiere ponerse en manos de vuestra agencia inmobiliaria, de Grupo Secoes, pues porque trabajáis con total transparencia, y para muestra este pedazo de botón de casi 100 páginas. Exactamente. Mira, esta mañana, bueno, venía ahora hablando con ella, es una compañera y amiga también, que la chica es abogada, y estuvimos comentándolo la semana pasada, y hoy, bueno, estaba a ver si esta tarde podemos quedar y vernos para, bueno, pasar una revista también, uh-huh, y que lo vea, porque ella es especialista en separaciones, luego también le está llegando mucho el tema de arreglar herencias, uh-huh, pero claro, ella el tema legal lo tiene muy controlado, pero luego necesita el apoyo de una agencia inmobiliaria, que es un servicio que, claro, ella pueda dar a sus clientes, en el que haya detrás una agencia inmobiliaria profesional, en el que sabe que sus clientes van a estar bien atendidos, y bueno, es un acuerdo de colaboración que vamos a hacer. Uh-huh. Entonces, le pasé la revista también, y ahora, pues bueno, vamos a hablar también. Tenemos un apartado todavía más específico del tema de herencias y todo esto que le puede ayudar a ella. Pero bueno, me llamó cuando la revisó, y bueno, le ha encantado la revista, el contenido que tiene. La tiene en su despacho para sus clientes, para cuando van, el poder ofrecerles un servicio que, pues, que ella no tenía o no prestaba, y que ahora de esta manera, pues, y podemos colaborar y ambos negocios pues beneficiarnos y al final pues facturar más. Es un punto importante el que acabas de decir, porque tienes razón. Habrá gente especializada en divorcios, herencias y tal, abogados en este sentido, pero claro que igual carecen de cuando el cliente te pregunta sobre ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué pasa necesito con la vivienda? ¿Necesito vender o cómo? ¿Y cómo hago esto? Y cómo, pues tener ahí una base, un poquito de conocimiento para por lo menos abrir el camino y no quedarte como, pues no tengo ni idea, ¿no? De qué podemos hacer, lo voy a estudiar, ¿no? Exacto. Tienes ahí un conocimiento. Ahí ten en cuenta que son acuerdos de colaboración que tenemos la agencia inmobiliaria, nosotros Grupo Seco es pues con diferentes profesionales, ¿no? Sí. Con administradores de fincas también tenemos algún tal, pero claro, un administrador de finca tú puedes colaborar con él o un abogado a lo mejor decir, bueno, pues yo me dedico a esto, pero no, cuando tú tienes una presencia que le puedes enseñar algo, tienes una revista que va un cliente a su sala, la revisa, la tal, pues mira, pues yo tengo la herencia que vamos a arreglar ahora la documentación, el papeleo, todo esto, pero luego si tenemos que vender la herencia, ¿quién nos puede ayudar? Entonces, pues bueno, ese abogado o ese administrador de fincas o ese asesor puede dar un servicio extra que va a quedar estupendamente porque el proceso lo tenemos súper controlado, sabemos lo que hacemos, además puede ver la gente nuestras reseñas, o sea que la gente nos conoce en Elche y puede dar otro servicio extra y bueno, pues y al final que su cliente tampoco dejarlo de la mano y acompañarlo durante todo el proceso y sabiendo en todo momento que se van a hacer las cosas bien y de manera transparente. Como decimos, con total transparencia y con esa tranquilidad que te da el que esté trabajando por tus intereses, gente que lo que quiere es que el cliente quede satisfecho, porque luego eso repercute en otros clientes satisfechos, en que, bueno, digan, oye, ¿y cómo fue esto? Pues mira, el proceso fue muy fácil, me lo pusieron súper cómodo. No olvidemos que aunque toda la información necesaria para cualquiera de las operaciones que se tengan que hacer, venta, compra o lo que sea en este sentido, la habéis plasmado también en esta revista, no olvidemos que en Grupo Seco os ocupáis de todos los servicios, absolutamente de todo lo que se necesite para adquirir o vender una vivienda, una propiedad. Sí, desde el principio. Nosotros siempre decimos a nuestros clientes que aportamos valor en la preparación de la casa. Hay que revisar, bueno, un día podemos hablar, ¿no? A lo mejor de los, de los diferentes procesos, ¿no? Pero en la preparación, en la difusión, que es cuando salimos al mercado, y en la negociación. También en esos tres parámetros fundamentales de la venta de una propiedad es donde la agencia Grupo Seco, SRK Grupo Seco, pues aporta valor. Y eso también lo podemos ver en esta guía, una guía la más completa para vender, alquilar o comprar una propiedad con todas las garantías de éxito, que se dice pronto, ¿eh? Ahí sí, no, ahí hay un contenido que hay una cantidad de información que es vamos, tiene un valor, ya te digo que para nosotros lo que nos ha costado el poder redactar todo y el hacerla dar realidad, bueno, pues ha sido... A mí me sorprende, ¿eh? Como te he dicho antes, es que es como el ingrediente secreto, ¿no? De una cocina, ¿no? Es un ingrediente secreto, te lo desvelo, te lo doy para que, bueno, pues si consigues hacerlo tú y que te salga bien, fenomenal. Y si no es así, tienes toda la información necesaria y ya sabes todo lo que podemos hacer por ti para que te quedes tranquilo y sin mover un dedo, porque, como digo, solo tienen que deciros qué es lo que necesitan y lo ponéis en marcha sí o sí. Exactamente, así es. Tan fácil. Qué fácil, es muy fácil con Grupo Secoes. ¿Dónde os encontramos? ¿Dónde vamos a por esta la revista? En la calle Mariano Benlliure número 2, en pisos azules, Paseo de Germanía, la Cruz de los Caídos, la Antigua Hacienda. O sea, todo está en el mismo sitio, ¿eh? Exacto. No es que tengan muchas, es que todo. No, pero bueno, cada grupo de edad quizás una... lo reconozca por una, por Cruz una, de los Caídos, una reseña, ejemplo. Vamos, o por una. Pisos azules. ¿Qué haríamos, Jaime, si en algún momento pintaran esos pisos de otro color? Pues es que están pintados y ahora están de. Ah, ¿no son azules? No, que va, son rojos. Los cambiaron, bueno, lo reformaron allí toda pues la torre y la torre alta es donde estamos nosotros. Sí. Ya no es azul, ahora es roja. Pues sí que hace pero bueno, tiempo siguen que siendo no. así de los pisos. O hace tiempo que no voy por allí, cuando voy por allí lo doy tan por hecho. La otra parte sí que son azules. Ah, vale. Pero ¿ves? Esa se ve que cambiaron el color y ahora son los balcones así en rojo. Da igual, aunque pero los bueno, pinten del color que quieran, aquello va a ser la zona pisos azules. Le pasa azules. Gente que dice, oye, ¿dónde está el piso? Pues no veo los pisos azules, bueno. Pero si estoy aquí yo, porque no veo los pisos, aquí hay unos pisos rojos, y pues abajo. Eso, ahora se han convertido en los pero pisos bueno. rojos. Bueno, pues nada, que pase la gente por allí, que os visite, que o sea, cualquier consulta que necesiten y si no que adquieran esta revista maravillosa que yo quiero una, Jaime. Pues porque me hecho. Parece muy interesante ahora mismo no tengo nada que vender, ni nada, pero me parece una revista muy interesante de la que, bueno, pues puedes tener a alguien cercano que, sí, claro, claro, que pueda tener esa necesidad y decir, pues siempre mira, le podrás ayudar, claro, claro, o dejarla a alguien que la vea, que la ojee, que... Claro. Y que se ponga en contacto con vosotros si os necesita. Que ya os digo yo que sí, que necesitáis a grupos de COVID si tenéis algún inmueble. Jaime, 15 días, algo menos, porque ya será martes, algo menos. Bueno, sí. Y tendremos también aquí esa revista física para poder ojearla un poquito con nuestros oyentes y nuestros televidentes. Y que sepan, pues eso, que tienen la revista ya física en las oficinas de Grupo Secoes. Así es, pues muchas gracias. Gracias, Jaime. Hasta luego. Buen fin de, buen fin de, porque es que hoy es jueves. Sí, sí, ya es jueves. Estamos ya de fin de semana, Jaime. Hasta luego, Jaime. Gracias, hasta luego. 12 y 20 del mediodía, seguimos avanzando en esta, en este mediodía de jueves. Un poquito más de música y a la vuelta nos vamos directamente hasta las carteleras. ¿Qué se estrena este fin de semana? Algunos de los estrenos de este fin de semana te los contamos y te lo damos aquí. Y también vamos a conocer, pues un poquito o un muchito, la vida de Humphrey Bogart, pero desde sus inicios, desde que era bebé. Creo que te va a sorprender, así que quédate con nosotros aquí en Teleelch Radio Marca 101.4, Teleelch también televisión y en este espacio Entre Amigos. I'm the type of person to get carried away. Been this way since I came out of the womb. A bit obsessive about that often, man. Yeah, and God knows I do not like to lose. And I want your love. I want your love. I can't help but I need to get my hands on all of it. Need to get my hands on all of it. Oh, oh, oh. I'm passionate. I can't help but I need to get my hands on all of it. Need to get my hands on all of it. Oh, oh, oh. Yeah, yeah.

Lo hacemos con uno de los estrenos de mañana que se llama El Buen Patrón. Te cuento que a la espera de la visita de un comité que podría otorgar a su compañía un premio a la excelencia, el propietario de una empresa de fabricación de básculas industriales intenta resolver cualquier problema de sus trabajadores en el tiempo suficiente. Sus problemas vienen cuando un antiguo trabajador comience a manifestarse a las puertas de la fábrica. Bueno, pues este es el tráiler de El Buen Patrón, uno de los estrenos de este fin de semana en la cartelera del cine español. Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. Que nos deja sin premio. ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Tenemos problemas peores. Mira, Jess, otra vez. Te veo con la cabeza a nuestro lado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Mujer, dice que necesita aire. Le compro un poquito de oxígeno o qué cojones hago yo. ¿Y esas? Las nuevas. ¿Te acerco? No es buena idea. La justicia se tapa los ojos para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. Tengo los oídos mal, el megáfono. Y tuve otitis de pequeño y los tengo muy sensibles. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Te llevo al otorrino? ¿Tú crees que puedes montar este escándalo en medio de todo el mundo? Mira, Jess, está fatal. Los problemas que yo tengo con mi marido no son cosa tuya. Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas. A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta. ¡Wow! ¡Excelencia! Bueno, pues esta película española es una comedia dramática, está dirigida por Fernando León de Aranoa y entre el reparto se encuentran Javier Bardem, Manolo Soto y Almudena Mor. Seguimos con otra película, esta ya más de acción y fantasía, ¿eh? Te estamos hablando de la nueva entrega de Venom, en este caso Habrá Matanza. Así de clarito te lo ponen. El regreso de Eddie Brock, el astuto periodista y reportero que después de quedar infectado adquirirá los poderes del simbión Venom y se convertirá en un despiadado y peligroso supervillano. Esta secuela de Venom, la secuela de Venom de 2018, retoma el personaje de Marvel creado por David Machiline y Tom McFine. Bueno, pues qué mejor que te ponga el tráiler para que veas que la nueva de Venom, Habrá Matanza, tiene mucha, pero que mucha acción. Betty, deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos. Soy un depredador. Necesito libertad. Tienes que controlar tu agresividad. O nos llevarán a rastras al área 51. Vives en mi cuerpo. Vives según mis reglas. Lo siento, no sé qué me ha dado. Por favor, deja que lo arreglen para volver a rompértela. Eres un pringao. Eddie Brock, quiero darte mi historia. La gente adora a los asesinos en serie. Kratos, ¿por qué a mí? Lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. He probado la sangre otras veces y eso no lo es. Lo único que he querido en este mundo es una matanza. No soy un loco. Soy vengativo. Oh, joder. ¿A dónde vas? ¡Ese es un rojo! ¡Haz el favor de salir! ¡Y te dejaré comer a todos! ¿Lo prometes? ¡Lo prometo! ¡Sí, señor! Eddie, contigo me siento como en casa. En familia. ¡Vaya! Solo di me alegro por ti. Íbamos a ser nosotros. Me alegro por ti. ¡No! Lo siento mucho. No lo siente. Estos dos necesitan terapia de pareja. Bueno, pues esta secuela de Venom, Habrá Matanza, está dirigida por Andy Serkis y te cuento que entre otros están en el reparto Tom Hardy, Stephen Graham y Woody Harrelson. Parece malo, malísimo Woody Harrelson. Eso sí, mucha acción y mucho bicho, también te lo adelanto. Vamos con cine para toda la familia, con Dos colegas y La gran bestia, o cine de animación y familia, como te digo. Bueno, pues te cuento que La vida en el túnel va bien para Nursdem y Ludersen. Allí tendrán una vida llena de canciones, tostadas con mermelada y bromas. Pero un día llega allí un conductor de tren, portando una carta de desalojo. Los túneles son para los trenes, no para personas, y todos deben salir de allí inmediatamente. Bueno, pues nada, escuchamos el cine para toda la familia, pues el tráiler Dos colegas y La gran bestia. Esto de la pesca está condenado al fracaso. Tonterías, picará uno grande, lo que siento. Tutson y Ludiwood ya están aquí. ¡Mira esto! ¡Ludiwood! No está permitido vivir en un túnel. Los túneles son para los trenes. Tenéis que iros de aquí. Me gusta vivir aquí. ¿Qué haría tu abuelo en una situación como esta? Él lo arreglaría enseguida. ¡Exacto! ¡Lo arreglaría! ¡Hemos decidido ir a buscar al Capitán Tutson! Acompáñalos en esta nueva aventura. ¡No lo sé! ¿Qué estás tramando ahí dentro? ¿Seguro que nada legal? Estoy convencida de que ahora mismo están tramando algo diabólicamente inteligente. ¡Una vaca en un túnel! ¡Pip, pip! ¡Apártate, tortuga! ¡Hola, chicos! Descubre La gran bestia. No seas tonto, Ludiwood. No hay ninguna bestia en nuestro túnel, ¿vale? Y conoce al Capitán Tutson. ¿Se puede saber quién eres tú, una ecologista enfadada? ¡Capitán Tutson! ¡Vete de aquí! ¡Socorro! Una película para mearse de risa. Dos colegas y La gran bestia. Esos son algunos de los estrenos que tenemos este fin de semana en las carteleras de los cines. Pues si te apetece ir al cine, ya lo sabes. Elige la tuya. Vamos precisamente con música de cine y a la vuelta la, bueno, pues conocemos muy a fondo además al gran actor Humphrey Bogart. Desde chiquitito, y desde chiquitito, desde bebé, ya te adelanto que era un niño anuncio. Antes vamos a escuchar música de cine con este tema que seguramente te suena muchísimo, de Roy Orbison, banda sonora original también de Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman, the kind I like to meet, Pretty Woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty Woman, won't you pardon me, Pretty Woman? I couldn't help but see, Pretty Woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Say you'll stay with me, 'cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby,

Humphrey Bogart fue modelo infantil para potitos de bebé. Parece increíble para un hombre como Bogart, famoso por hacer de tipo duro en films como Casablanca o La Reina de África. Pero aunque cueste creerlo, es cierto que el actor con solo 2 años de edad apareció en las etiquetas de potitos y la clave la tienen sus padres. Oiga, escúcheme y procure entender. Su padre fue un respetado cirujano, mientras que su madre fue una ilustradora tan cotizada que ganaba el doble de dinero que su esposo. Dibujaba para libros infantiles, postales, calendarios o publicidad. Y la señora Bogart usó de modelo infantil a su propio hijo para diseñar las etiquetas de Mellin's Food, una importante marca de alimentos infantiles. Para etiquetas como esas fueron los primeros posados del duro Humphrey Bogart. No debería dejarle circular con esto, puede hacerse daño. Hablamos de Bogart porque se ha cumplido el 80 aniversario del estreno de El Halcón Maltés, la película que le consagró como estrella de cine. Una estrella que recibió en su carrera 3 nominaciones al Oscar. The winner is Humphrey Bogart. Y que ganó el Oscar de Mejor Actor Principal por La Reina de África, cuyo rodaje en suelo africano estuvo lleno de sucesos, como cuando casi todos los miembros del equipo enfermaron de disentería por beber agua contaminada, excepto el propio Humphrey Bogart y el director de la película, John Huston. Y es que, allá en África, Huston y Bogart solo bebieron whisky. Fieles a su alcoholismo, no probaron el agua, y eso le salvó de la enfermedad, como desvelaron años después el director de fotografía de la película, Jack Cardiff, y la mismísima Katharine Hepburn. El bebedor Humphrey Bogart fumaba 2 paquetes de tabaco al día, y entre el tabaco y el alcohol tuvo cáncer de esófago y pasó por una durísima quimioterapia. Pero siguió el tratamiento a su manera, porque pese a estar con un pie en la tumba, siguió bebiendo 2 martinis al día y no dejó de fumar. Nunca me acuerdo de que no fumas. El actor de La Condesa Descalza pasó por 11 meses de agonía hasta que finalmente falleció con 57 años y 36 kilos de peso. Y más tarde se supo que el bueno de Bogart fue enterrado con un peculiar objeto personal dentro de su ataúd. ¿Saben qué objeto era ese? Conteste. Conteste. Enseguida contestaremos, pero antes sepan que nació el día de Navidad. Vino al mundo justamente el 25 de diciembre de 1899. Nació en Nueva York con el nombre de Humphrey de Forest Bogart. Y su cirujano padre lo tenía todo planeado para que el chico estudiara medicina en la Universidad de Yale. Pero él tenía otros planes y con 18 años se alistó para luchar en la Primera Guerra Mundial. Buena suerte. Gracias. El futuro protagonista de El motín del Caine se alistó en la Marina. Le destinaron a un barco de transportes, el USS Leviatán, y a bordo el joven Bogart participó en una batalla naval cuando el Leviatán fue atacado por un submarino alemán y alcanzado por un torpedo. Por suerte, el barco no se hundió, pero la explosión le dejó a Bogart la cicatriz en el labio. No es usted muy alto, ¿verdad? Bueno, yo hice lo que pude. Es verdad que no era muy alto, con poco más de 1,70 m de estatura. Por eso, en la mencionada Casa Blanca, usó alzas de 13 centímetros en sus zapatos para no parecer un alfeñique al lado de la altísima Ingrid Bergman. Y además Bogart tenía alopecia, de modo que utilizó peluquín en casi todos sus films. ¿A que son datos que impresionan? Sí que estoy un poco impresionado. Medio calvo, más bien bajito y con una cicatriz en el labio, al principio de su carrera le descartaban en todos los castings. Pero en esta durísima etapa, Bogart se ganó la vida jugando al ajedrez. Jugaba en plazas y parques por dinero y era tan bueno que ganaba unas 40 partidas al día. Y cuando al fin triunfó como actor, siguió jugando. Fue portada del Chess Review, importante revista ajedrecística. Participó en el Congreso Panamericano de Ajedrez y se aseguró de que apareciera un tablero en Casa Blanca con las fichas dispuestas en una apertura francesa que estaba entre sus favoritas. Me desprecias, ¿verdad, Rick? Si llegara a pensar en ti, probablemente sí. Bogart también era un ávido lector, tan culto que sus autores favoritos eran Shakespeare y Platón. Y sin duda su inteligencia estaba entre los factores que, compensando su físico, le convirtieron en un galán, en las películas y en la vida real. Empieza usted a interesarme vagamente. El actor de El sueño eterno pasó por un total de 4 matrimonios con otras tantas actrices. Sus primeras 3 esposas fueron Helen Menken, Mary Phillips y Mayo Method. Su relación con esta última fue tan tempestuosa que la prensa les llamaba Batrin Bogars, porque lo suyo eran batallas más que discusiones. De hecho, tras una de sus peleas, Humphrey Bogart entró caminando en un hospital con un cuchillo clavado en la espalda por cortesía de su tercera esposa. Pero todo cambió para él con Lauren Bacall. Creo que me he enamorado de usted. Se conocieron rodando Tener y no tener cuando él tenía ya 44 años y ella solamente 19. Pero saltó la chispa entre ambos y estuvieron 12 años casados hasta la muerte del actor. Tuvieron dos hijos y en la boda, como muestra de entrega total a su esposa, él le regaló a ella un silbato de oro con la siguiente frase grabada. Si me necesitas, silba. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y sopla. Ese diálogo de tener y no tener estaba en el origen de la frase grabada en el silbato. Y atención, porque Humphrey Bogart fue enterrado con el silbato de oro en su ataúd. Ese era el objeto personal que acompañó en su último viaje al actor más legendario de Hollywood. Y su leyenda se forjó con el mismo material del que estaba hecho el halcón maltés. Pesa mucho. ¿De qué es? Es del material con que se forjan los sueños. ¿Eh? Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637 09 15 13.

You are always on my mind.